semana. Al entrar a este lugar de maravillas, uno de estos mundos se abre para usted. El lejano oeste, historias y leyendas de un pasado legendario. La tierra del mañana, con lo que nos depara la ciencia del futuro. La tierra de las aventuras, revelándonos los extraños secretos de la naturaleza. La tierra de la fantasía, donde nuestros sueños se tornan en realidad. Esta semana, desde la tierra de la fantasía, presentamos la historia de los dibujos animados. Y ahora con ustedes, Walt Disney. La mayoría de nosotros creemos que los dibujos animados son una invención moderna, como el aeroplano o el automóvil. Pero en realidad, la idea de impartir vida y movimiento a los dibujos es tan vieja como el hombre mismo, aunque hasta últimamente se haya perfeccionado. Los dibujos animados han triunfado y tienen ahora su puesto entre las bellas artes. Esta es una escena de la suite del Cascanueces de nuestra producción Fantasía. Las galerías de arte de algunos países exhibieron dibujos de esa producción. Muchas personas los compraron como si fueran pinturas, pero este tenía algo. Se había movido. Quiero decir que al ser uno de los miles de cuadros del film, ayudó a imprimir vida y movimiento a la película. Hace algún tiempo hubiera sido un sueño tratar de hacer una película de dibujos animados como esta. Sin embargo, ya hace muchos años varios trataron de hacer este trabajo. Y queremos ahora agradecer los esfuerzos de esos pioneros, dedicando a su memoria en esta ocasión este programa, que es la historia de los dibujos animados, que forma parte del contenido de este libro titulado El arte de la animación, resultado del largo esfuerzo y documentación de los trabajadores de estos estudios. Aparecen aquí los muchos artistas que trabajaron y experimentaron, que tuvieron sus fracasos y sus éxitos, pero que nunca se dieron por vencidos tratando de dar vida y animación a los dibujos. En realidad, es la historia de nuestro trabajo. Comienza en épocas prehistóricas con el esfuerzo de nuestro antepasado, el hombre de las cavernas. Esta es la reproducción de una pintura de las famosas cavernas de Lascaux en Francia. Aparentemente, este artista trataba de mostrar al animal en acción en la única forma que conocía, o sea, en posición de correr. En ese mismo tiempo, quizá mil años antes o después, en una caverna de Altamira, en España, otro artista trabajaba. Nótense las dobles patas. Si hubiera podido alternar las posiciones de las patas, como nosotros con la cámara, hubiera logrado el milagro de la animación. Primitivo, por supuesto, pero básicamente correcto. Aquí tenemos una decoración egipcia de hace 4.000 años. Fijándose un poco, casi parece un trozo de película moderna. Si nos tomamos algunas libertades y saltamos de pose en pose, volvemos a lograr la animación. Da Vinci fue un gran artista e inventor en la época del Renacimiento italiano. Con estos diagramas intentó mostrar las proporciones de la figura humana. Haciendo resaltar ciertas posiciones con nuestra cámara, la figura se mueve y baila. Y convertimos así a Leonardo da Vinci en un pionero honorario de la industria de animación. Sin embargo, hasta entonces, nadie había logrado que un dibujo pareciera moverse. La verdadera animación esperaba el descubrimiento de una característica humana, la peculiaridad conocida como persistencia de la visión. Por allá en 1824, un francés llamado Paul Roger lo demostró con este simple juguete llamado Tauantropo. Este nombre griego significa rueda mágica. Al hacer girar este disco, que tiene un dibujo distinto en cada lado, el ojo humano retiene cada una de las imágenes por una fracción de segundo haciendo que se combinen en una sola. Y de esta forma, haciendo ver algo que en realidad no existe, el taumatropo de Roger demostró el principio de la persistencia de la visión. Sin embargo, este juguete no producía una verdadera animación. Quien lo logró por primera vez en realidad fue José Plató, quien inventó un aparato en el que verdaderamente parecía que los dibujos se movían. Es el fenasquistoscopio, otra palabra derivada del griego que significa engaño óptico. Es una serie de dibujos con las diferentes posiciones de la acción. Cada dibujo está separado del otro por una ranura. Veamos cómo trabaja. Se sostiene frente a un espejo para que los dibujos puedan verse a través de las ranuras. Al hacerlo girar, las figuras cambian alternativamente de posición y parecen realmente moverse. Estas fueron las primeras películas de dibujos animados. Para el que se aburría, había más de estos films o discos extra bastante baratos. He aquí una innovación. En este se puede ver una acción en la tira exterior y otra en el centro. Parece que en 1832 ya existía el doble programa. Plató y su fenasquistoscopio iniciaron una nueva serie de invenciones. Aquí tenemos el zoetropo o rueda de la vida, que más parece una pantalla. Los dibujos estaban en unas tiras. Las tiras se podían cambiar. Y se colocaban por dentro, bajo las ranuras. Al observar por el exterior, los dibujos parecían adquirir vida cuando se le daba vuelta. Fue este el verdadero principio, pues después vino un invento con el que se podían proyectar en una pantalla dibujos animados como los de ahora. Y esto fue mucho antes de que se inventaran las películas, la cámara y el proyector. Aquí en mi moviola tengo una película que se hizo de la historia de Emilio Reynaud y su famoso teatro óptico. Un pintor que vivía en un pequeño apartamento de París en 1877. Estudiaba y leía todos los periódicos científicos de su tiempo, pues le fascinaba todo lo que se refería a la animación. Finalmente inventó el praxinoscopio, que usaba las tiras de dibujos intercambiables del zoetropo, únicamente que él reemplazó las ranuras por espejos colocados alrededor de un eje giratorio. Dibujos del borde exterior se refleja en uno de los espejos, y así, con una gracia que aún nos deleita hoy día, las imágenes surgen y se mueven con una misteriosa vida. Pero Reynaud aún no estaba satisfecho. Muy pronto tuvo la idea de hacer sus dibujos sobre tiras de papel negro. Esto le permitió combinar un fondo dibujado en otra tarjeta con los dibujos de animación. El efecto final se observaba a través de un pequeño escenario. Bautizó su invento con el nombre de praxinoscopio. Aquí uno podía ver un vodevil en miniatura. Un nuevo reparto de actores y el nuevo acto está listo para iniciarse. No importa que toda la función dure solo unos cuantos segundos, ni que la tira consista de solo 12 poses. Aún así, lo mantiene a uno absorto. Dan ganas de verlo una y otra vez. Pero para Reynaud aún dejaba mucho que desear. Él quería algo mejor y más grande. Finalmente lo logró. Las pequeñas tiras de dibujo se habían convertido en una banda con 500 placas dibujadas a mano en gelatina transparente. Los agujeros entre cada dibujo son los antecesores de las perforaciones de la película moderna. En cada agujero encaja un diente de la rueda grande que se mueve a la misma velocidad que los 36 espejos centrales. Cada imagen se alumbra por separado por medio de un juego de espejos y lentes. El rayo de luz se refleja en un espejo movible que a su vez proyecta la imagen amplificada sobre la pantalla. Al adaptar el principio de la linterna mágica a su máquina, Renault pudo proyectar un fondo sobre la misma pantalla. Aquí sus actores eran de tamaño normal. Casi podía crear la ilusión de realidad. De un juguete casero, su idea se había transformado en un espectáculo público. Renault lo llamó el teatro óptico. El público de París podía ver un espectáculo de un cuarto de hora completo. Durante su carrera, Renault produjo 7 diferentes espectáculos, todos con acompañamiento de música apropiada. Por más de 10 años, Renault trabajó aquí, tras la pantalla que separaba al público de su primitiva caseta de proyección. Y durante este tiempo, divirtió a más de 500,000 de espectadores. En el enorme esfuerzo que había detrás de lo que observaban. Y es muy probable que ni Renault mismo tuviera la menor idea de las alturas hacia las que apuntaba este primer experimento de dibujos animados. Al final del siglo XIX, los dibujos animados estaban bastante avanzados, pero en forma limitada. El progreso estaba en espera de otro invento. Pero este pronto vino con el descubrimiento de la cámara cinematográfica. El nuevo medio abrió la puerta a otros experimentos con dibujos animados. En el año de 1906, J. Stuart Blackton hizo un novedoso corto intitulado Faces graciosas de caras curiosas. Los dibujos se hicieron sobre un pizarrón. El movimiento se logró al borrar y volver a dibujar partes de las figuras. La fotografía de cuadro por cuadro creó la acción. Winston McCay, el famoso caricaturista, hizo varios notables experimentos de animación. Entre ellos se encuentra Gertie el dinosauro. Gertie no fue presentado como las modernas películas exhiben en la actualidad, sino que era parte de un acto de vodevil en el que Winsor McCay aparecía en el foro. y señores, ahora les presentaré a Gertie, el dinosaurio. Yo le hablaré a Gertie y él hará todo lo que yo le ordene. Vamos, Gertie, ven y haz una caravana. Muy bien, ahora ven hacia el frente y haz una caravana. Basta, basta, vamos a empezar nuestro acto. Empieza por hacer una caravana al público para saludarlo. Vamos, levanta la pata derecha. Vamos, vamos. Muy bien. Ahora levanta la otra pata. La otra también. La pata izquierda. Ya basta de estar volteando. La otra pata. Ya deja de portarte como un mentecato. Hey, ¿qué pasa contigo? ¡Qué bonitos modales! Bueno, bueno, ya, basta de llanto. Mira, aquí está este bocadillo para ti. Está bueno, ¿eh? Ahora sí levantas la otra pata. Muy bien. Vaya que tienes apetito hoy. ¿No tienes miedo de engordar demasiado? Vamos, adelante con nuestro acto. Gertie, pon atención. Oh, es un elefante. Vamos, Gertie, no vayas a molestarlo. ¿No ves que te está saludando? ¿No te da pena? Bueno, amigos, así son los dinosaurios, tan temperamentales, pero tienen también sus cualidades. Verán ahora que es un gran danzarín, y si el señor director nos obsequia una pieza, bailará para ustedes. Bastante ligero, ¿verdad? ¿Lo ves, Gertie? Bien merecido lo tienes. Ahora acuéstate y haz el muertito. Muy bien. Ahora levántate. Vamos, arriba. Continuemos con el acto. Arriba, levántate. Hey, Gertie. Ahí va un animal con cuatro alas. Volar. ¿Qué se me figura que tú estás viendo visión? A lo mejor lo que tú tienes es ver, ¿eh? Bueno, ahí está el agua. Toma un sorbito. Estimularon grandemente el interés y crearon la demanda de nuevas películas. Esto a su vez estimuló a otros pioneros para nuevos esfuerzos, que, es más, lograron establecer la animación como una industria. Uno de los pioneros, J.R. Blade, inventó un patrón básico para la producción de dibujos animados. Por algún tiempo, los estudios Blade fueron prácticamente el centro creativo de la industria. Su coronel, Hiss Alliance, fue el primer personaje de dibujos animados que apareció en una serie de cortos. Estaba además Raoul Barry, artista y pintor canadiense. Entre los muchos personajes de dibujos animados que creó, se encontraba Silas Tompkins, que apareció en su primera serie de films, titulada Contra el Mal Humor. Y este es Harry Hart, quien contribuyó con un valioso invento para acelerar la producción de dibujos animados. Su primer esfuerzo fílmico fue la serie Bobby Pops. También hay que tomar en cuenta el personaje creado por Pat Sullivan, el gato Félix. Este peculiar modo de caminar, animado por Otto Mesmer, se convirtió en un medio seguro de producir carcajadas. Estos son algunos de los pioneros principales. Para 1920, la industria de la animación había florecido. Esto fue durante la era silenciosa. Pero aunque las películas se hacían sin sonido, se acompañaban con música, música que era parte vital del espectáculo. Este es Oliver Wallace, que en 1910 fue el primero en acompañar películas silenciosas con órgano. En la actualidad, es uno de los directores musicales de nuestro estudio. La magia del maquillaje lo hará volver a la época de las películas silenciosas. No está mal, pero hay que quitarle otros 10 años. ¿10? ¿Por qué no me quita unos 15 siquiera? Bueno, aquí tengo con qué hacerlo. ¿Por qué no me habían dicho de estas cosas antes? No está mal, pero aún falta un detalle. Oh, me había olvidado de ellos. ¿Cómo está? Ahora que hemos transportado a Oliver Wallace a la época silenciosa, él nos demostrará cómo se utilizaba el órgano para crear música y efectos de sonido para las películas de aquel tiempo. ¿Está listo, Oli? Bueno, silencio, por favor. ¡Ore! Esta película es de otro pionero de la industria, Max Fleischer. Una innovación de sus películas consistió en combinar personajes humanos con los dibujados. Max Fleischer mismo apareció en estas películas con Coco el payaso. Thank you. 1928 empezaron las películas sonoras. En la nueva industria, los dibujos animados y las películas en general, un nuevo capítulo fue abierto. Nuestra primera producción sonora en los estudios Disney fue William Marino. Fue también la primera aparición de Mickey Mouse. El público quedó admirado al ver que los personajes aparentemente producían sus propios sonidos. Nuestra primera sinfonía tonta, la danza del esqueleto, en la que por primera vez la música fue el elemento básico. Thank you.